siempre está atrapado en mi interior. Un susurro que me calma y un grito de dolor. Camino entre la sombra y la luz de la razón, pero cada paso que doy me parte el corazón. Soy la calma y el caos, el amor y el miedo, la esperanza que brilla y el abismo en mis sueños. Me pierdo y me encuentro en esta contradicción, una guerra sin tregua dentro de mi corazón. Quiero resistir, me ahogo en mis miedos, pero intento sonreír. El ayer me persigue, el mañana es incierto, y en medio del fuego me busco y me pierdo. Soy la calma y el caos, el amor y el miedo, la esperanza que brilla y el abismo en mis sueños. Me pierdo y me encuentro en esta contradicción, una guerra sin tregua dentro de mi corazón. Ni luz sin oscuridad, cada cicatriz me enseña que aún puedo respirar. Soy la calma y el caos, el amor y el miedo, la esperanza que brilla y el abismo en mis sueños. Me pierdo y me encuentro en esta contradicción, una guerra sin tregua dentro de mí.